Muy bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Yo creo que cuando uno entrega algo al Señor, o lo puede ser también entregándole a alguien que necesite y lo hace de corazón, con un estímulo correcto, con una convicción, con el deseo de no recibir nada, porque a veces la verdad las cosas es que uno entrega algo y está esperando un beneficio, pero fíjate que en el caso de Dios, cuando tú entregas, hay un beneficio, y es el beneficio de que Dios te acepta como dador alegre y te da bendiciones. Ahora, yo no voy tras eso, sino que eso aparece sin que uno incluso lo note, y de improviso tú tienes bendiciones que no te las esperabas, recibes cosas en tu casa o la salud misma. ¿Sabes? Revisando quizás la vida misma de uno, dice, a ver, este año, bueno, recién llevamos pocos meses, pero ¿cuántas veces me he enfermado? Quizás no. El año pasado, ¿cuántas veces no estuve enfermo? ¿Cuántas veces solucionó problemas que no tenía? Yo creo que hay muchas razones por las cuales uno podría agradecer a Dios, y la experiencia de dar nos puede dar una razón más para agradecer a Dios por sus bendiciones. Sí, pero fíjate, el hecho de que Dios nos ama, eso debería ser suficiente para que nosotros pensáramos que Él quiere lo mejor para cada uno. Es lo que sucede con nuestros hijos. Uno no ama a un hijo porque el hijo se porta bien o porque le trae regalos. Uno lo ama porque es hijo. Ahora, en este caso, nosotros cuando ofrendamos a Dios, nosotros salimos favorecidos. ¿Por qué? Porque también vamos erradicando de nosotros el egoísmo, que es algo negativo. Recordemos que el carácter va a ser lo único que vamos a llevar al cielo. Y el carácter es el que debemos nosotros pulir, debemos formar, porque debe estar de acuerdo con el modelo que nos fue enviado. Y el modelo es nuestro Señor Jesús. Entonces debemos mirarlo a Él y tratar de que nuestro carácter sea semejante al de Él. Y cuando lo miramos y vemos que hay años luz de distancia, eso debería hacernos pensar, o mejor dicho, pedir a Dios que nos ayude, porque tenemos el buen deseo de tener un carácter semejante al de Cristo. Ahora, hay un texto acá que estaba examinando, la verdad que nos dice mucho. Está en 2 Corintios, ¿sí?, capítulo 9, versículo 6, dice: pero esto os digo, Pablo está haciendo recomendaciones a esta iglesia, ¿no es cierto?, de Corinto. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Este es un principio de la naturaleza. Si tú, correcto, siembras, voy a poner así, 2 semillas, no esperes recibir 4. O sea, a lo mejor voy a recibir 4. Lo que pasa, claro, es que pero si yo siembro 4, voy a... En proporción a lo que siembra. A lo que siembra. Pero dice, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, aquí no está haciendo de cantidad, sino de generosidad, de dadivosidad, te dice, ¿qué es lo que va a suceder? También generosamente va a recibir esa es la medida, digamos así, que la Biblia nos establece, por lo menos en relación a la experiencia de dar. Y me parece que el versículo 7, mire la recomendación que hace cada uno de, y aquí hay un principio básico para que no nos esforcemos por dar más, ni con condiciones diferentes. Cada uno dé como propuso en su corazón. Habíamos hablado del sentimiento que impulsa el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y ahí viene el texto, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, dar una ofrenda generosa puede y debe ser un acto espiritual muy personal. Y el texto que tú acabas de leer es un texto que es muy usado por aquellos que predican la teología de la prosperidad. Siempre, siempre aquí. Si usted me trae una ofrenda de tanto, usted va a recibir tanto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se está recurriendo precisamente al egoísmo y al deseo de tener cosas. Entonces, cuando a ti te dicen, mira, si tú quieres comprar tal cosa, comprarte un auto o lo que sea, tienes que, en proporción a lo que dice aquí, tú tienes que sembrar tanto. Entonces, eso despierta la ambición, despierta la codicia. Y eso no es bueno. Aquí lo que está diciendo, como tú decías, hay una ley que es una ley natural. Y esto se da también en las cosas espirituales. Pero no es como para que nosotros estemos tratando de hacer negocios con Dios. Como también he escuchado de quienes hacen algunas cosas para no recibir castigo. Me contaban la historia de una persona que siempre pasaba a dejar dinero a una imagen. Y dice que tenía un camión y un día iba tan apurado que no pasaba a dejar el dinero. Y dice, como a 3 kilómetros más allá, el camión se paró y no hubo forma que lo hiciera andar. Tuvo que devolverse los 3 kilómetros, entregar la ofrenda, y luego dice que el camión partió. ¿Ah? Bueno, eso puede ser una historia, un cuento, ¿ah? algo que no fue verídico, pero hay personas que las creen y no se atreven a hacer algo sencillamente porque, o a no hacer algún bien, porque si no lo hacen van a recibir el castigo. Entonces creo que la motivación ahí no está de acuerdo con lo que Dios desea. Bueno, hay casos y casos, y se cuentan muchos casos así, pero están con una motivación equivocada, así ese es el problema, una motivación equivocada. Por eso es que el texto de Pablo hablándole a los corintios tiene que ser con generosidad, con gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, tenemos que decir claramente que, como dice Santiago capítulo 2, versículo 20, la fe sin obras es muerta. Nosotros demostramos nuestra fe por nuestras obras. No estamos haciendo obras para ganarnos el favor de Dios. No estamos haciendo obras para que Dios nos ame. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y si nos hemos apartado de Él, si nos hemos alejado de Él, es Él el que nos busca siempre. A veces decimos, erradamente decimos, yo busqué al Señor. No, mentira, Él me estaba buscando. Y cuando yo acepté, el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo acepté, fue sencillamente porque Él estaba haciéndolo con tiempo. Ahora, Él estaba buscando con tiempo. Estaba pensando, mientras repasaba los estudios de esta semana, que esta experiencia de dar, fíjate, nos acerca a ser como Dios. No como dioses, sino porque Él dice que sigan su ejemplo, ojalá seamos perfectos como nuestro Padre, es muy arriba. Y la experiencia de dar nos acerca a ser semejantes a Dios también, porque Él lo dio todo, y nosotros deberíamos responder de la misma manera. Dar al Señor no pensando en qué voy a recibir, sino porque ya recibí mucha bendición del Señor. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué modo experimentó la realidad de cómo crece la fe al dar en forma voluntaria y generosa de lo que recibió? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.